La vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo muere un coche. El lunes 2 de julio empezó el juicio por crímenes de lesa humanidad que involucran a la yerbatera Las Marías en la provincia de Corrientes. Este juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que está investigando la responsabilidad que pudo tener la empresa y también el exintendente de facto de Virasoro, Héctor Torres Queirel, en el secuestro y posterior desaparición del trabajador rural Marcelo Peralta. Hay muchos más casos dando vueltas en torno a la yerbatera Las Marías, pero el juicio es por este caso en particular. Para entender cómo ha comenzado este juicio y cómo va a continuar, estamos en contacto con Alejandro Jasinski, historiador y periodista que viene investigando muchísimo todo lo que tiene que ver con el rol de las empresas durante la dictadura cívico-militar en la Argentina. Ale, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, Maru y Diego, ¿cómo andan? Muy bien. Contanos en principio cómo comenzó a desarrollarse este juicio, que ya llama la atención por los pocos acusados y la toma de un único caso, que es el de Marcelo Peralta, ¿no? Sí, así es. Bueno, el juicio se hizo en Virasoro, finalmente. La primera parte de este juicio, que todavía continúa, tiene una próxima audiencia el 7 de agosto y ya será tiempo de alegatos y de sentencia. Pero lo que hay que pensar es cómo se llegó a esta instancia con un juicio bastante lavado, y esto tiene que ver con distintas circunstancias, pero con cómo se estructura el Poder Judicial y cómo se ha tramitado esta causa desde las primeras denuncias en el año 2006. Las denuncias fundamentalmente eran dos causas que incorporaban todo lo que fue la represión en Las Marías, tanto de algunos secuestros en el año 76 como de las dos desapariciones en el año 77 junto a otros secuestros. De todos esos casos se llega con uno solo, y eso tiene que ver con que algunos imputados han sido corridos por cuestiones de salud y de enfermedad por el propio tribunal, y finalmente llega Héctor Torres Queirel, que era interventor militar del municipio de Virasoro, que es una ciudad grande, importante, en Corrientes, al norte de Corrientes, y por el solo caso de Marcelo Peralta. Así que bueno, de alguna forma toda esa deriva judicial terminó haciendo un juicio bastante con sabor amargo para las víctimas y para los familiares que han declarado en el juicio, que aún así han podido declarar. Claro que el juicio tuvo tres jornadas, la semana pasada, y en esas tres jornadas estas personas víctimas y testigos declararon solo en calidad de testigos, es decir, no pudieron contar lo que les pasó a ellos, si bien algunas cosas contaron. Las preguntas del tribunal estaban orientadas a esclarecer el crimen de Peralta, que fue el 29 de junio de 1977, cuando un grupo de tareas ingresa a una hacienda, y esto es parte de esa responsabilidad empresarial que nosotros venimos comentando, y después de buscar a dos o tres personas se la termina llevando a Marcelo Peralta, que hasta el día de hoy está desaparecido. Alejandro, ¿se puede señalar alguna vinculación o alguna relación entre el empresario Navajas Artaza y la justicia? Bueno, mirá, en primer lugar, todo lo que son las haciendas, estancias, productoras yerbateras, todo lo que es el trabajo de la tarefa, que es la cosecha, digamos, de la yerba ya, son todas haciendas y estancias que están vinculadas, o son satélites, o son testaferros, digamos, cosas que a veces son difíciles de probar, pero que están vinculadas a Las Marías, que es el principal establecimiento. No solo Las Marías, que produce la yerba Mañanitas, la Merced, Unión, Taragüí, sino también a otras, por ejemplo, la yerbatera Manda, digamos, son todas familias de alguna forma conectadas. Hay dos casos. Este, el de Marcelo Peralta, ocurre en la estancia María Leida, así se llama la estancia, digamos que es una estancia yerbatera, que no produce yerba, sino que, digamos, la primera parte de la agroindustria, que es la parte de la tarefa. Y por otro lado, apareció el testigo la semana pasada, un testigo, digamos, que uno podría pensar, digamos, por qué fue a decir lo que dijo, pero es un ex comisario, un comisario retirado de Virasoro, que mencionó la existencia de un bivac militar en otra estancia, que es la estancia Villa Corina. Y estas dos estancias están vinculadas a los Navajas Artaza, que son básicamente los que mueven la economía de la zona, ¿no?, de la región. Entonces la conexión es difícil de probar, sobre todo para este crimen en puntual, porque vos tenés que probar si el empresario, en este caso Torres Queirel, sabía o permitió la entrada a su estancia de este grupo de tareas en horas de la noche, un día de 1977. Bueno, el hecho criminal es difícil de probar, el hecho histórico no. Ahí está la diferencia. Mencionabas recién que varios de los imputados o señalados como posibles responsables fueron apartados de la causa por cuestiones de salud. ¿Alcanza ese argumento como para correr a un imputado o también se puede explicar y entender un poco más a partir de estas relaciones entre la justicia y los empresarios? Bueno, eso no te lo podría responder. O sea, lo que sí, uno puede sacar las propias conclusiones. Este es un caso, y vuelvo a la pregunta anterior, donde Navajas Artaza estuvo imputado en el año 2009 a partir del testimonio de un policía que, relaciona todos los crímenes con Navajas Artaza directamente, menciona todo el trabajo de la policía dentro de la fábrica, dentro de la estancia, del establecimiento. Y Navajas Artaza es imputado en el 2008 y cuando se lo tiene que llamar a indagatoria para que declare en calidad de imputado, 19 jueces se excusan de poder tomar el caso. Sí, 19 jueces dicen, yo no voy a tomar este caso por distintas razones, y no lo hacen hasta que el último que lo toma, que es de apellido Chalup, lo sobresee a Navajas Artaza, es decir, lo quita completamente del caso de la investigación sin tomar la declaración negatoria. Entonces, estas cuestiones, digamos, que vienen haciendo de un juicio muy importante, un juicio bastante lavado, también explican, digamos, de alguna forma cómo se fue llegando sin las responsabilidades empresariales al juicio de hoy. Uh-huh. Alejandro, un tema también importante es cómo se han dado formas de la violencia institucional en el marco de estas audiencias. Algunas das cuenta en un artículo en El Cohete a la Luna, otras las vimos en imágenes con integrantes del tribunal saludando una enorme cantidad de gendarmes que han estado custodiando todo el proceso. Contanos un poco algunas de esas imágenes o sensaciones en torno a la violencia institucional, sobre todo con los testigos que iban a declarar. Sí, bueno, el juicio se llevó a cabo, fueron tres audiencias, se llevaron adelante en el Salón del Bicentenario en Virasoro, en la zona céntrica, con participación de unas 100 personas, muchas que viajaron de Corrientes, de Misiones, de Posadas, de algunas de Buenos Aires. La población local queda muy expuesta a la participación en esas causas, por estos entramados económicos de los que estamos hablando. Y hubo efectivamente más efectivo o personal de la gendarmería que testigos, esto fue visible, las víctimas y los familiares se quejaron además de no haber podido hablar frente al tribunal todo lo que querían decir en juicios que se suponen reparadores para las víctimas, son juicios especiales por delitos de lesa humanidad, de esperan las víctimas más de 40 años para poder declarar y se han quejado de que no han podido decir todo lo que querían decir en relación a los sucesos de los que estamos hablando, ¿no? Cuando pedían dar unas últimas palabras no se les permitía, la presencia de la gendarmería, que está incluso no les permitía ingresar con buzos, con inscripciones gremiales o con cosas que en otros juicios no se ven. Por ejemplo, en el juicio de Afore estas cosas no se ven, no han sucedido así, ni por casualidad, ni cerca. Y ayer también se conoció una irregularidad, que es en la nueva audiencia, que es, se iba a hacer una inspección ocular a la zona de los hechos, ¿no? Esas inspecciones se tienen que realizar con participación de las partes y ayer la fiscalía en el juicio, en la audiencia oral y pública, le llamó la atención al tribunal y le preguntó por qué el tribunal había ido a hacer una inspección a la estancia en calidad de qué, sin avisarle a la fiscalía ni a la querella, ¿no? Entonces fue bastante cuestionado en eso y todavía está por resolverse esa situación, seguramente se va a hacer una inspección ocular, pero hay una serie de irregularidades que están siendo cuestionadas por la fiscalía, la querella y los familiares de las víctimas. Repasemos cómo sigue este juicio, Ale. El 7 de agosto se van a tomar dos declaraciones más y después se incorporarán por escrito algunas documentales y finalmente ya es el momento de la sentencia, de los alegatos y de la sentencia, que eso será, calculo que ya en el mes de agosto todo. Venías cubriendo también el juicio a Ford, interesado obviamente investigando todo este tema, el rol de las empresas durante la dictadura cívico-militar en Argentina. Sé que es difícil hablar de denominadores comunes, porque cada causa es cada causa, pero ¿se puede hablar justamente de lo que viene ocurriendo en la justicia en este tipo de juicios? El juicio a Ford, sí, tiene su particularidad. Ahí hay dos responsables, dos exdirectivos de la empresa imputados. Y ayer hubo otra audiencia, ya terminaron declarando los trabajadores, sus esposas, sus hijos, y ahora van a seguir una serie de audiencias hasta fin de año seguramente. ahí hay dos exdirectivos imputados, y es un juicio también difícil, pero que, digamos, tiene mucho más contexto, mucho más contenido todo el proceso represivo, bastante distinto a lo que se vio en Las Marías. ¿Cambió algo con el macrismo o con este tipo de juicios a empresas? Mira, es difícil decirlo si el contexto político generó algún cambio o no. Lo cierto es que estos dos juicios comenzaron en esta época. A veces, viste, los procesos judiciales son muy lentos, van avanzando de a poco, y estos dos juicios se iniciaron, se inició en diciembre del año pasado, y Las Marías es un juicio que llegó ahora a instancia de juicio oral. Así que es difícil decirte si cambió algo. Después hay otras causas en las que también se van avanzando. A veces hay buena voluntad todavía. Gracias, Ale, por este contacto, y estamos atentos a cómo continúa este proceso. No, gracias a ustedes por el llamado. Alejandro Jasinski, historiador y periodista, comentándonos cómo arrancó este juicio que involucra a la empresa yerbatera Las Marías por su rol durante la última dictadura, por el secuestro y la desaparición de un trabajador rural que es Marcelo Peralta. Muy interesante la nota de Alejandro en El Cohete a la Luna, si quieren seguirla por allí, no solo porque se ven imágenes, sino también por lo que implica un periodista que va hasta el lugar y que nos cuenta lo que es para un trabajador rural, después de 40 años, acercarse a un estrado, tener que decir su nombre y apellido, que le digan si sabe leer y escribir, que dude ante las formas de la justicia. Y allí vemos cómo funcionan también algunos modelos de violencia institucional, que parecen solapados, que parecen menores, pero que dificultan a muchas personas el acceso a la justicia. Sí, es que efectivamente no se trata de otra cosa más que de gestos de poder, de seguir diciendo de alguna manera, mediante esos saludos a los que hacía referencia Diego, estoy acá y soy parte de esto, en el sentido de este territorio es mío.